Bueno, estamos para hablar con Lucas y su progenitor, su papá, acompañándolos. En este caso, un joven, muy joven deportista que tenemos de Cañuelas. Lucas, estás creciendo a pasos agigantados en lo que es tu carrera de tenis de mesa. Contame, ¿en qué momento de la vida decidiste comenzar a practicar este deporte? Cuando íbamos a llevar a mi hermano y a buscarlo, y me daba las ganas de jugar. ¿Por qué? ¿Qué te gustó? ¿Qué veías que te llamó la atención? Y el de la pelotita, poder jugar y divertirme. ¿Vas a clases? Sí. ¿Cuántas veces por semana? 3. ¿Y cuál es la diferencia entre las clases y los campeonatos? ¿Son más difíciles los campeonatos? Sí, a veces sí. ¿Por la gente, por la presión? ¿Qué es lo más complicado? Y a veces te tocan difíciles y a veces te mete presión cuando hay mucha gente. Bueno, en este caso hay que decir, Lucas, un deportista en crecimiento que está participando incluso de torneos que son partícipes dentro de lo que es Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también Gran Buenos Aires, y un deporte como el tenis de mesa que va en crecimiento. Sí, la verdad que bueno, nosotros como papá que lo acompañamos mucho a él, empezamos a conocer los clubes, llevándolo al torneo de interescuelas, y bueno, y ahora como él va bien, pasó después a jugar federado, y bueno, y ahora nos animamos a llevarlo a un torneo nacional para ver en qué nivel estaba con los otros chicos de las otras provincias. ¿Cuáles son las competencias que está jugando Lucas y las diferencias que hay entre una y otra? Mira, él está jugando, que bueno, terminó porque no va a poder jugar más los torneos de interescuela, porque hay todo por ranking y bueno, ahora no lo va a poder jugar más. Hay un circuito que es por donde empiezan los chicos, con categorías de entre 2 años, o sea, sub-10, sub-12, sub-14, que la mayoría de los clubes tienen escuelitas, que es por donde empiezan, y de ahí pasan a jugar federados en FETEMBA, que es la federación que nos corresponde a nosotros. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia? El tema de los federados, que vendría a ser lo más importante, lo más destacado en este caso. Claro, en este caso sí, los chicos pasan, digamos, de escuelita a federado, que es un nivel más importante, que es el nivel más importante por ahí de la región, que el país está dividido en regiones. Y después de ahí, en este caso, bueno, él representó a FETEMBA, que es la federación, con otros nenes en la categoría, jugando un torneo nacional contra otras federaciones, que las más fuertes por ahí son Mendoza, Jujuy, Río Negro, Rosario, que son los lugares por donde más se juega el tenis de mesa. ¿Qué necesitaría hoy Lucas para empezar a estar federado? Bueno, en eso nosotros tenemos el tema de que el club no está federado, el club de Luca, y él en este momento está jugando federado como invitado de FETEMBA, porque el club donde él entrena, que es tenis de mesa Cañuelas, que está con Facundo Silva, bueno, no está federado a FETEMBA, porque bueno, hay que hacer unos trámites administrativos y una parte económica, ¿no? Que Facu quiere ver si lo puede hacer para el año que viene. Así ya no solo él, hay un montón de otros nenes que vienen subiendo de nivel y que tienen ganas de competir y que necesitarían de que esté federado el club para empezar a jugar en FETEMBA. Y ya entraría en otro nivel, ya estábamos hablando de otra escala. Claro, sí, otro nivel, porque él pudo llegar ahí por la posición en el ranking que tenía, que FETEMBA, las escuelas pertenecen a FETEMBA. Uh-huh. FETEMBA lo becó a él y a otros nenes más que estaban primeros, segundo y tercero en el ranking, pero por ahí los otros nenes, al no tener esa posibilidad, no los becan y no pueden jugar libres. Así que, bueno, la idea de Facu, igual del profe, es el año que viene buscar los medios para poder federar al club. O sea que si no es federado el club en este caso, él puede ser federado libre. ¿Cómo? Y en base al ranking que tiene, hoy por ejemplo, ¿en qué puesto está? Él está jugando como jugador libre. Correcto. Y hoy en el ranking de FETEMBA, que es lo que te clasifica para jugar a los nacionales, está quinto en la categoría sub-11, que es la de él. ¿Cómo es el tema de jugar a nivel nacional, Lucas? Y es difícil, porque te tocan chicos muy, muy, muy fuertes, porque juegan bien, tienen más experiencia, y como yo no soy sub-11, tienen mucha más experiencia que yo. ¿Te toca jugar con chicos más grandes? Sí. ¿Se nota la diferencia en donde le pegan más fuerte, son más rápidos? ¿Qué tienen? Son más rápidos y son más inteligentes a la hora de pegarle. ¿Y se nota mucho la diferencia cuando te toca jugar con chicos de Mendoza, de otras provincias de la Argentina, por ejemplo? Sí. ¿Más que los de Capital o los de Buenos Aires son más difíciles? No, los de Capital, que son los que tienen más clubes y entrenan más. Hay que decir que fuera de lo que tiene que ver con Cañuelas y la escuela de por sí en Cañuelas, hay un gran nivel, ¿no?, en lo que tiene que ver con tenis de mesa. Sí, la verdad que a mí me sorprendió. Yo soy del fútbol y empezamos a visitar los clubes y la verdad que los chicos hay un nivel importantísimo. Por ahí un deporte que no se ve mucho, por ahí en la tele y todo eso, ¿no? Pero hay mucho nivel. Nosotros ahora tenemos la suerte de ir a los torneos más importantes y ahí se ve el nivel que hay y hay mucha cantidad de chicos y chicas que juegan muy bien. Entonces podemos decir que Lucas le fue y obtuvo grandes resultados en lo que tiene que ver con el interescuelas y ahora con la posibilidad de crecer y esperando por ser federado. Sí, la verdad que sí, le fue muy bien en Interescuela y bueno, y ahora le está yendo bien también en los torneos que está jugando que son más importantes. El último que jugó, que fue el Torneo de la República, que fuimos para que participe y ver cómo estaba con los otros chicos, en qué nivel estaba con los otros chicos, le fue muy bien y sin querer, bah, sin querer no, porque jugó y jugó muy bien, quedó entre los ocho mejores del país de la categoría sub-9. De sub-9 entre los ocho mejores. Sí, entre los ocho mejores. Y de los anteriores campeonatos o los anteriores torneos, ¿qué posición le daban? Bueno, perdón, y también jugó en la categoría sub-11, que es una categoría más grande. Ahí en la fase inicial no le fue muy bien en resultado. Jugó muy bien, fueron partidos muy duros porque fueron todos a 5 sets, que los perdió, pero bueno, en el tenis de mesa, para que los chicos no dejen de jugar, después se divide. Hay una etapa de clasificación y ahí se dividen. Llave A, que es la llave de campeonato, y llave B, que para que sigan jugando los perdedores, digamos. Y en sub-11, bueno, quedó en la llave B, porque ganó un partido, perdió dos del grupo, quedó tercero. Tercero y cuarto van a la llave B. Y bueno, y ahí sí, jugó con chicos más grandes, jugó con un nene de Córdoba, otro de Chaco y otro de Mendoza. Le pudo ganar a los tres y llegó a la final de la llave B y perdió con un chico de Santa Fe, también un partido re lindo en sub-11. Bueno, Lucas, para cerrar, ¿cómo te preparas para todo lo que viene? Ya cerrando el año, pero se está por comenzar el 2023. Y lo posible que voy a hacer es entrenar duro y para ver si les voy a poder ganar el año que viene a esos chicos. ¿Qué te dice Facu a la hora de entrenar? Que sea que no, ¿Que no baje los brazos? sí, y que siga haciendo lo que tengo que hacer y no desconcentrarme.